Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual nos estés sintonizando. Esto es Los Eternos Rivales en su regreso, pues así como regresa la Liga Española, pues entonces también nosotros regresamos, puesto que este podcast pues tiene que ver con el fútbol en general, pero siempre tenemos nuestro corazoncito, unos culés, otros merengue, pero entonces siempre tratamos de enfocar mucho pues la Liga Santander, que ya arrancó de nuevo ayer. Mi nombre es Ángel Gómez, le doy la bienvenida a mi compañero y amigo desde la ciudad de Zaragoza, José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Ángel, muchísimas gracias, José Luis. Encantado de estar de nuevo con ustedes aquí desde una ya muy radiante ciudad de Zaragoza, lista para afrontar el verano que comenzará en un par de semanas, pero que ya se siente. Desde la ciudad de Quito tenemos a nuestro flamante fichaje, José Luis García Mora. ¿Cómo está, José Luis? Bien, Ángel, y bien, José Miguel, ¿cómo están ustedes? Les envío un cordial saludo desde aquí y un abrazo muy fraternal y agradecido de nuevo por estar con ustedes y muy feliz de poder compartir un poquito este retorno del fútbol español y de las ligas europeas en términos generales, ¿no? Sí, bueno, vamos a empezar por ahí. Yo no sé si ustedes opinan igual que yo, pero yo bastante que bostecé con ese partido ayer. Me han parecido más un poquito más movido, un poquito más entretenido los partidos del fútbol alemán que he podido ver. Pero bueno, en fin, ¿cómo lo viste, José Luis? Si es que lo viste. La verdad no he visto mucho los partidos del fútbol alemán. Lo que me llama mucho la atención, lo que sí he leído son las estadísticas. Me parece interesante, primero, que ver partidos con estadios vacíos, donde incluso, a pesar de que los vemos a través de la televisión, el sonido de fondo no existe y no existe esa euforia que se siente a través de las pantallas. También he podido ver que estadísticamente hablando, los equipos visitantes son los que llevan el mejor registro en cuanto a victorias que los equipos dueños de casa. De todos los partidos que se han celebrado en la Bundesliga, 29 equipos o 29 partidos los ha ganado el equipo visitante y apenas 11 los ha ganado el equipo de casa. O sea, es una estadística bien interesante, ¿no? Y bien extraña también. Bueno, y esperemos pues que este fin de semana esa estadística continúe. Yo creo que José Miguel no va a estar de acuerdo conmigo. Absolutamente no, pero ya veremos lo que pasa, ¿no? Ya veremos lo que sucede. Óyeme, ¿Qué te pareció el derbi? ¿Lo viste? y sí lo vi, me dio mucha curiosidad, primero por ser el derbi de una región importante en España, y después porque estos equipos tienen mucha solera, mucha tradición. Realmente la rivalidad entre el Betis y el Sevilla es simpática y es atractiva, muy, muy fuerte. Por supuesto que no es lo mismo jugar un partido de ese calado en un estadio como el que se jugó ayer, por mucho que sea el Sánchez Pizjuán, que hacerlo a casa llena, como seguramente hubiera sido de no haber tenido los momentos que vivimos. Entrándole un poco al tema del partido en sí, lo vi completo. A mí no me aburrió, probablemente porque no tenía demasiadas expectativas. Quería ver un partido otra vez después de muchos meses sin haber visto, no he seguido los de la liga alemana. Y me entregué a verlo sin demasiada pasión, tratando de ver cómo veía a los jugadores. Y la primera cosa que me agradó fue que los jugadores los vi en muy buena forma física. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, que los vi a los jugadores también muy empeñados, muy, muy a nivel, sin tener el apoyo de la grada, estaban muy entregados a lo que estaban haciendo. Y luego también vi con mucho interés el desarrollo o sea, estuve muy pendiente seguí con mucha atención el desempeño de tres jugadores que, excepto uno, no empezaron el juego desde el principio. El que sí empezó fue Guido Rodríguez, es un centrocampista que el Sevilla se trajo de México, de la América de México específicamente, y donde allí ha dado muy buenos resultados, pero ayer anduvo en la cancha con mucho empeño, pero con falta de velocidad, por lo menos no al mismo ritmo que se juegan los partidos aquí en la Liga Española de Fútbol. Lo que seguí con cariño fue Lainez, que es un extremo también traído de México, un jugador habilidoso, rápido y pequeño, tal como es tradición de los extremos mexicanos. Ese es el chamito que debutó, que tenía 20 años, ¿no? Tiene 20 años. Tiene 20 años. Allí en México lo debutaron con 17 años. Era muy jovencito y la América lo debutó. Y la verdad es que muy rápido, muy habilidoso. Me recuerda al Chucky... Chucky Lozano. A Chucky Lozano, que también lo hizo en Holanda y que después, cuando terminó con sus huesos en Italia, ha sido un paseo diferente. Pues ese perfil de jugador es habilidoso, rápido, muy punzante por la banda, juega por la banda derecha, y ayer hizo un buen partido, se pegó unas 4 o 5 escapadas interesantes y un par de centros que llevaron mucho peligro, me gustó. Finalmente, el otro, siempre que juega el Betis, yo me fijo mucho en esa anomalía del fútbol que se llama Joaquín, y digo anomalía en el muy buen sentido de la palabra, ¿sabes? ¿Qué tipazo fuera y dentro de la cancha? ¿Qué tipazo? Y ayer, para no hacerla diferente, entre todos los jugadores del Betis, salvado por supuesto lo que acabo de decir de Lainez, que me gustó lo que hizo, ¿qué partidazo se mandó en los 20 minutos que jugó? Entonces, desde ese punto de vista lo disfruté. La otra observación que hago es, seguimos teniendo asuntos serios con los árbitros. El penalti que le dio el primer gol al Sevilla y que yo creo que marcó el partido, Ángel, tú lo viste también, creo sí. Que era más que discutible, más que Mateo Lados sacó una de las suyas, se inventó un penalti y, debo mencionar a Ocampo, ojo con ese jugador. Ocampo es un fenómeno, el extremo del Sevilla es un fenómeno, qué buen jugador es. Mis impresiones del partido de ayer, Ángel. Cuando dije que me había resultado aburrido es porque yo esperaba más del Betis. Yo esperaba un clásico pues mucho más disputado. Yo me esperaba un clásico, un derbi más disputado, y el Betis la verdad es que no mostró casi nada. Aparte de esos minutos de Joaquín a los que tú haces mención, pues nada de nada. El penal, bueno, sí... Lo analizaron bastante en el chiringuito, unos decían que sí, otros decían que no. Yo creo que penales como ese, si somos tan rigurosos, habría 4 o 5 por partido. Totalmente. Y mire, no, yo pienso de que echó a perder el partido a partir de ese momento. Bueno, pero esperemos que este fin de semana las cosas cambien, haya un poquito más de atractivo. Me llamó la atención el truco de cámaras, no sé si se dieron cuenta, que en la primera gradería hacía un efecto como que hubiera gente, y luego lo usaban como para poner, por lo menos en la transmisión que me llegó a mí, que lo vi por ESPN, ponían algún tipo de publicidad ahí, ¿no? Me pareció interesante ese, bueno, ya que la grada está vacía, vamos a hacer algo con la grada, me pareció interesante ese recurso técnico, ¿no? Lo que han hecho en Alemania es poner esas gigantografías, que me llamó mucho la atención de que la gente las paga. Es decir, el equipo no eroga, el equipo local no eroga nada por eso. Los propios aficionados pagan porque le saquen su foto y pongan su gigantografía ahí. Me pareció muy interesante esa parte. Bueno, y esperemos entonces que este fin de semana cambie la situación, que los partidos sean un poquito más interesantes. Oye, José Miguel, voy a ver al Zaragoza. El partido el sábado lo transmite. Qué bueno. Sí. Resulta que aquí un canal que yo no sé si en Ecuador lo pasan, ABC Networks. Si no, pueden buscarlo en... yo en el chat les puse ahí, creo que se lo puse, el link de IBC en vivo. IBC es un canal por cable que, bueno, normalmente transmite béisbol y otras cosas, pero entonces ahora se enchufaron en con la Liga Santander y también van a pasar partido a segunda. Entonces ahí voy a ver al Zaragoza, que creo que le toca el Alcorcón este fin de semana. Si no me equivoco. Se juega aquí en Zaragoza propio. Ok. Así que va a estar interesante. Ahí está. Me está pasando una nota José Luis que por Pirlo TV también. Bueno, a ver, ¿qué puedo esperar yo del Zaragoza? ¿Qué podemos esperar del Zaragoza, José Miguel? Mira, el Zaragoza venía desarrollando una campaña muy buena. Está, si no lo recuerdo mal, a un punto del primer lugar en la tabla de posiciones de la Liga de Plata. Y bueno, si no cambia demasiado lo que queda de torneo, debería estar directamente subiendo a primera división en la siguiente temporada. Aquí, digamos, la gente que conozco y que son muy entregados al equipo, y fíjate que sí se siente esto de los colores del equipo aquí en la ciudad, están convencidos de que así va a ser. A muerte con el entrenador, que fue otras veces entrenador y fue jugador del equipo, y la afición muy muy entregada con la plantilla que tienen hoy día. Se tiene una muy alta expectativa de la promoción a primera división, y no dejan de pensar de que pueden llegar a ser campeones. Y el estilo es una campaña muy buena. Y el estilo de juego, JM. Mira, es un equipo balanceado, gusta de tener el balón. O sea, cuando tiene el balón gusta de poseerlo y de atacar, pero no es un equipo definitivamente que yo vea como un equipo ofensivo y de mucha acción. Más bien buscan equilibrio y tiene una defensa sólida. Eso es lo que yo te podría decir que es el equipo. No se caracteriza, a mi juicio, por tener jugar al estilo de los equipos que juegan con dominio del balón y así ganar ventaja de sus rivales, sino más bien cuando poseen el balón tratan de ser rápidos y profundos y atacar, y sobre todo mucha fortaleza en las líneas, en el medio centro hacia atrás. Yo creo que esos son sus baluartes y lo que han hecho valer en la liga, ¿no? Sería mi definición. ¿Algún jugador en particular al cual haya que prestarle atención? De memoria no me lo sé, pero te puedo decir en algún momento. Si me das unos segundos, te digo. Okay. Bueno, yo te lo he comentado a ti y bueno, lo vuelvo a decir. Para mí el Zaragoza es un equipo que tiene que estar en primera. Zaragoza es un equipo de Solera, es un equipo que tiene que estar en primera. Esa afición se lo merece. Ese estadio tan bonito que tiene, pues también se lo merece. Y yo creo que... Bueno, por Dios, vamos a hablar claro. Si el Getafe de Bordalás, que practica ese bodrio de fútbol, ese antifútbol, está en primera, ¿cómo no va a estar el Zaragoza? O sea, claro, ¿verdad? Ahí sí te puedo decir que efectivamente el Zaragoza juega un mejor fútbol desde el punto de vista estético que el Getafe, de todas. Sí, de 30, 35 faltas por partido, o sea, por favor. Bueno. Sí. Mientras tú averiguas por ahí la parte del Real Zaragoza, le pregunto a José Luis. José Luis, ¿has estado viendo el tema de la Champions? Porque ahí hay como un rifirrafe. Parece que ya tiene la UEFA decidido. Todo estaba pendiente de una videoconferencia que va a haber en los próximos días, pero bueno, ya la final está definida en el Estadio da Luz de Lisboa, 23 de agosto. Y la parte de cuarto de final, semifinal, van a ser a partido único. ¿Cómo ves eso? Yo lo veo un poco complicado. Desde el punto de vista básicamente logístico y basándonos en que la situación que se vivió a nivel mundial ha afectado mucho los calendarios de muchas actividades deportivas, de muchas actividades en general, tiene sentido. Okay. Básicamente vas a congregar a los 8 mejores equipos de Europa en una misma ciudad, en hoteles diferentes, según la logística de seguridad que se está estableciendo, minimizando el contacto entre ellos fuera de lo que es la cancha, y estableciendo los partidos un lapso muy corto, porque estamos hablando que iniciamos en agosto lo que sería la Champions, y ya el 23 estamos finalizando la Champions, literalmente. Lo que pude hoy, o el día de hoy, enterarme un poquito e ilustrarme un poquito es que al parecer la problemática mayor, porque todos los equipos están de acuerdo con que sea así, basándose en las medidas de seguridad, de bioseguridad que se está tomando, es que en teoría los cuatro partidos que quedan pendientes para definir los otros cuatro equipos que deberían pasar a los cuartos de final, parece que se van a jugar también en Lisboa, según se entiende. Es decir, el Madrid, que tendría que visitar, por ejemplo, al City, no iría a jugar en Inglaterra, sino iría a jugar en Lisboa. El Barcelona, que sería dueño de casa en este caso y recibiría la visita, también tendría que jugar en Lisboa. Entonces eso, a pesar de que no tenemos público presente, sabemos y entendemos que, por ejemplo, en el caso del FC Barcelona, es un equipo que se hace muy fuerte en casa y que esta temporada ha demostrado ser bastante vulnerable como visitante. Y en el caso, por ejemplo, del Madrid, el Madrid tiene dentro de su historia o sus pergaminos una muy bonita historia o un muy bonito recordatorio de este estadio en Lisboa, donde ganó una de sus Champions, y eso hace evidentemente que desde el punto de vista anímico se sientan un poquito más crecidos y genera una cierta debilidad de cara al sitio. Entonces hay una serie de variables, una serie de... Lo mismo le pasaría, por ejemplo, a la Juve. La Juve, que sería en este caso dueño de casa, también iría a jugar en un estadio que no es el suyo. O sea, es que por eso, es que, perdón que te interrumpa, el único equipo que ha estado de acuerdo y por razones obvias ha sido el Real Madrid, pero tanto Barça como Juventus, Bayern de Múnich y Manchester City han dicho que no, yo tengo derecho a jugar en mi estadio, como han jugado otros equipos. Y yo creo que tienen razón, que se juegue obviamente con todas las precauciones y que se juegue a puerta cerrada, bueno, por supuesto, pero ¿por qué no me van a hacer ir a un campo portugués? Simplemente no, bueno, yo no estoy de acuerdo. A ver, José Miguel. Sí, el punto de vista que sostienen, y no estoy hablando del Madrid porque no sé si esto viene del Madrid o no, simplemente lo que he leído en los medios aquí, es que por un lado quieren hacer la eliminatoria, lo que queda de Champions League y de UEFA y de la Europa League, lo quieren hacer a un solo partido. ¿Okay? Eso para empezar. Y entonces ahí queda, ok, ¿en dónde lo jugás? Y es un solo partido. Por eso la idea de un sitio neutral. No, eso está bien. Eso está bien, JM, eso estamos de acuerdo. Donde no estamos de acuerdo es en el partido que queda de octavo de final. Ah, lo que queda de octavo de final. Sí. Imagínate. Lo que queda de octavo de final, yo estoy de acuerdo totalmente que se debe jugar en el estadio donde tocaba jugar, punto. Fin de la historia. Claro. No tiene por qué... Claro, o sea, no puedes desequilibrar lo que ya se había hecho. Exactamente. Entonces, Florentino dijo que sí, pero porque le conviene. Vamos a estar claro. Él prefiere jugar en Portugal que jugar allá en Manchester. Y yo también diría lo mismo, pero bueno. Okay. No sería la primera vez que no estoy de acuerdo con Florentino, desde luego, pero creo que, a pesar de que podría ser en teoría una ventaja para el Real Madrid no tener que ir a jugar a Manchester, yo creo que desde muchos puntos de vista, lo correcto y lo que el deporte merece es que cada quien termine la eliminatoria donde le tocaba terminarla, punto. Cómo se juegue en la segunda fase, eso es arena de otro costal. Yo sí creo que debe jugarse en un solo sitio y jugarse en un solo partido, dadas las circunstancias. Ahora, ¿y cómo vamos entonces a hacer el ejercicio? Pues ya está prácticamente aprobado, lo que falta es formalizarlo, pero... Ya prácticamente cuarto de final y semifinal va a ser a partido único en estadios que están por definirse ahí en Portugal. Pero entonces, ¿cómo afectaría eso el espectáculo? O sea, ¿cómo visualizan ustedes un partido de cuarto, un partido de semifinal, donde, bueno, simplemente el que pierda se va para la casa? Empiezo con José Luis. Mira, me parece que va a ser bastante atractivo porque va a poner a los equipos a definir y a jugarse el todo por el todo. Tienes dos oportunidades cuando juegas un partido de vuelta y puedes generar modificaciones. Entendamos también que dentro del mismo esquema de juego, a pesar de que va a ser un partido único, también tienes la otra variable que tenemos que considerar, que es que ahora permiten 5 cambios dentro del mismo partido. Y según estuve leyendo, estos partidos van a ir a prórroga y después de prórroga a penales. Entonces van a ser partidos que pueden extenderse en tiempo hasta 120 minutos y probablemente una moción de penales para definir. Con esto sí hacen un cambio importante desde el punto de vista del formato, pero también generan un ambiente de morbo mucho más interesante para el espectador, partiendo de que no los vamos a poder ver en vivo, sino se van a poder ver solamente por televisión y las transmisiones oficiales. Entonces le da como una chispa mayor. Ahora, si entramos en el detalle de analizar equipo por equipo cómo están llegando a la Champions, me atrevo a decir sin ningún temor a equivocarme que los equipos, por ejemplo, alemanes están llegando con una ventaja interesante. ¿Por qué? Porque tienen o comenzaron su liga 3 semanas antes de que estén comenzando los demás, e incluso la liga inglesa comienza ahorita el 16. Y eso, desde el punto de vista de fogueo, desde el punto de vista del ritmo de juego, desde el punto de vista de analizar estratégicamente los posicionamientos en el campo, les va a dar una ventaja. Eso es seguro. Muy a pesar de que todos los demás equipos tienen buenos técnicos, tienen jugadores espectaculares. Se dice, por ejemplo, que los jugadores de la Liga Española que están llegando en extraordinaria forma, todos, de todos los equipos, a ciencia cierta no se sabe cómo están llegando todos hasta que los veamos jugando. Para que lo veamos en la cancha en un juego realmente formal donde se estén jugando algo en serio. Mira, me parece excelente este análisis que estás haciendo, y entonces me da que pensar, bueno, ¿y cómo llega el PSG? El PSG, la liga francesa se suspendió. Bueno, una de las cosas que estuve viendo, que en teoría está analizando el Paris Saint-Germain, es empezar a hacer partidos de amistosos y locales con equipos y rivales de Europa e incluso rivales propios de Francia, partiendo de que ellos entienden también que están en una desventaja mayor aún a la de todos. A mí me parece que la liga francesa se apresuró enormemente al dar ya por definida la liga y dar un campeón sin tener la previsión de qué podía ocurrir, o por lo menos estar bien de acuerdo en relación a lo que iba a ser la UEFA y la Champions y las ligas, ¿no? Eso me parece que fue apresurado. Y bueno, y ojo, porque el Olympique de Lyon no está eliminado. Exacto, no está eliminado tampoco. Entonces, el Olympique de Lyon todavía puede pasar y estaría en la misma situación. Y con una plantilla que es peor que la del PSG. Me imagino que el Olympique de Lyon debería también estarse planteando una alternativa para poder generar fogueo a sus jugadores y no estar en una desventaja tan importante, porque entendamos, vamos a verlo desde el punto de vista humano más que desde el punto de vista deportivo solamente. Jugadores que vengan con falto de ritmo, con falto de trabajo físico y de exigencia, como la que hay en un partido de fútbol de 90 minutos, van a tener una tendencia muy importante a producir lesiones de gravedad. Y eso, básicamente para jugadores jóvenes, sería como sentenciar sus carreras, porque lesiones de gravedad en jugadores jóvenes, si bien se pueden recuperar muy bien, siempre van a quedar algún tipo de secuela. Entonces, creo que hay que analizar, o esta gente debería estar haciendo un análisis bien importante de cómo afrontar esta situación a la cual ellos mismos se pusieron, porque aceptaron lo que la liga francesa, la Ligue 1, determinó, y ahora resulta que entran en un panorama bien complicado de cara a confrontar o a enfrentar la Champions, a volver a comenzar la competición. Entonces, me imagino que alguna medida tendrán que tomar ellos. Por ejemplo, Neymar todavía está en Brasil. Él no ha regresado a Francia. Y él juega para Paris Saint-Germain. O sea, uno de los ejemplos. Y así hay varios jugadores de Paris Saint-Germain que no están. O sea, Thiago Silva está también en Brasil. No está en París. Y así hay una cantidad de jugadores de la plantilla. Y entendamos bien que sabemos que Neymar es un jugador bastante particular, que tiene un talento extraordinario, pero también tiene un estilo de vida muy particular, y estoy seguro que él no está en una fase de estarse entrenando en casa, y mucho menos manteniendo un ritmo deportivo, sino debe estar en su juerga y en sus celebraciones típicas que normalmente hace con sus amigos. Entonces, es complicado, es una situación bien compleja, la verdad, y el análisis creo que aquí en este punto específico hay mucha tela que cortar. Sí, señor. Sí. José Miguel, ¿cómo ves el tema del partido único y la situación entonces de los equipos franceses? Que yo creo que están francamente en minusvalía. Sí, déjame más bien contraponer mi visión del fútbol alemán. Yo creo, no sé cuándo termina la liga alemana, pero habiendo empezado antes y teniendo menos equipos que, por ejemplo, la Liga Española, me atrevo a pensar de que termina antes también, en cuyo caso van a estar parados más tiempo que los equipos españoles cuando vaya a empezar el formato que sea de la Champions League. Entonces, no sé si realmente ellos vayan a llegar con ventaja o más bien van a tener una pequeña desventaja por haber estado parados por lo menos un par de semanas, que creo que es lo que va a hacer. Entonces, contrapongo esa visión de las cosas a la que acaba de exhibir José. Sí comparto efectivamente que los equipos franceses parten con una desventaja importante porque no van a estar en ritmo de competencia, llámala como tú quieras, los partidos de exhibición o los partidos amistosos son esos partidos de exhibición. Entonces creo que van a tener un hándicap importante frente a ellos. Tampoco van a conseguir rivales de mucho peso, porque ¿quién va a querer enfrentarse a ellos si todas las demás ligas van a estar definiéndose? La liga holandesa, por ejemplo, que también se suspendió, entonces a lo mejor algún equipo, el PSV, el Ajax, decide hacer un partido contra el PSG, no lo sé, pero será ese el nivel máximo de ¿cómo se llama?, de dificultad que puedan encontrar en ligas de similar calibre. ¿Ves? De plano pienso que sí llegan con handicap. ¿Tu otra pregunta? Sí, que ¿cómo te parece el tema de que se jueguen los cuartos de final y la semifinal? Bueno, vamos a obviar lo del sitio neutral porque eso ya está definido. Pero la parte de lo que más me interesa a mí es el cambio de formato, que ahora es a partido único, cuartos y semifinal. ¿Cómo ves ese tema? A mí me parece tremendamente interesante. Le va a poner una intensidad a los partidos muy grande. Va a ser tanto más intenso que los partidos de vuelta cuando la eliminatoria no estaba definida. Por el punto a favor de que aquí no es que yo metí dos goles afuera y me vengo con una ventaja. Aquí no hay nada de eso. Aquí es simplemente o la haces o la haces. La parte B de ese asunto es entrados, supuesto que un partido entre en prórrogas, los últimos 15 minutos del juego van a ser totalmente un congelamiento, digo, en línea general, el planteamiento general va a ser, bueno, vamos a pasar estos 15 minutos, llegar a los penaltis y sea lo que Dios quiera, ¿no? Yo quería introducir en este punto otra vez, que a mí siempre me pareció interesantísimo y una buena cosa para el fútbol, el famoso gol de oro. El gol que si en la prórroga lo metías, ahí acababa el partido. A mí me parecía eso una genialidad. Ojalá lo hubieran mantenido. Por algún motivo lo decidieron no hacerlo. Yo creo, José Miguel, que ese gol de oro fue eliminado básicamente. Y es algo de lo que no me gusta mucho entrar en materia porque me parece incómodo, ¿no? Porque entramos en la parte mercantilista de lo que tiene el deporte. Eliminar el gol de oro, básicamente, según los expertos, entiéndase que yo no soy uno de ellos ni me considero como tal, ocurre básicamente para darle más vistosidad al juego, según ellos. A mí me parece que la emoción de que eso se podría llamar una muerte súbita era espectacular. A mí me gustaba también muchísimo y comparto muchísimo tu criterio y me encanta. Pero bueno, esto es lo que hay. Y entendemos también que si queremos ahondar o hurgar un poquito más allá, entraríamos en materia de quiénes son los que dirigen hoy por hoy la UEFA, la FIFA, la AFA y todas las demás organizaciones, la Conmebol y todas las organizaciones que engloban las distintas selecciones y esquemas de partido del planeta. Y vamos a conseguirnos con una situación que no es para nada agradable, donde existe mucha discordia, existen muchos intereses económicos per se en ellas mismas, y que siempre van a buscar favorecer a unos y desfavorecer a otros. Así es sencillo. Claro que sí. Así es. Bueno, cambiando de tema, pues, ¿cómo? Y empiezo entonces con José Miguel. ¿Cómo ves entonces al Real Madrid en su regreso este fin de semana? Y bueno, coméntanos la actualidad merengue. Mira, vamos a empezar por la última pregunta, la actualidad merengue. Afortunadamente, este parón, por no llamarlo de otra manera, sirvió para recuperar a un jugador que me parece que puede ser decisivo o puede ser muy importante en lo que queda de competiciones. Ese es Asensio. Me refiero a él y a Hazard, ambos recuperados supuestamente para la causa. Entonces son dos buenas incorporaciones. Yo sé que en el campo vuestro también tenéis una buena recuperación y eso alivia mucho la presión que tenían sobre la plantilla. Perdón, Hazard, ¿te refieres a Hazard, el que Gatti dice que está a la altura de Messi? Ese mismo. El pobre Gatti, okay. El problema es ese. Cuando te llaman el loco Gatti, por algo será. Entonces, bueno. Hazard, que sin duda alguna es extraordinario futbolista, pero es un extraordinario futbolista. Nada más que decir. Chances. O sea, creo que el equipo arruinó su probabilidad de pasar a la siguiente rueda en Champions con el pésimo partido que hizo contra el Manchester en el Bernabéu y del cual salió derrotado. Remontar eso donde quiera que me lo pongas, pero sobre todo frente a un equipo como el Manchester City, me parece muy complicado. Habrá mucha gente, muchos madridistas que digan, no, pero la época épica, Juanito, y historias. ¿Okay? Yo creo que los chances se va a jugar y van a dar todo en la cancha, pero creo que el Madrid tiene una limitada posibilidad de pasar al siguiente ronda en Champions. Dicho esto, creo que sí tiene una muy buena posibilidad de alcanzar y superar al Barcelona en la Liga. Y el primer obstáculo que se presenta no deja de ser interesante, que es el Eibar, un equipo de media tabla, pero muy difícil de tratar y de manejar, sobre todo en su propio campo. Es un campo más bien de dimensiones pequeñas, lo cual no le viene bien al Madrid. Entonces va a ser un partido muy duro. Espero que se lleven la victoria, porque si se dejan de arrancar, o sea, si se dejan dos puntos en la cancha del Eibar... Perdón, el partido es en el Bernabéu, tengo entendido. No, según lo que yo tengo anotado aquí, a ver, les explico una cosita porque creo que es importante que lo tengamos muy claro todos. El Madrid, el Bernabéu está cerrado, y está cerrado porque sí. Florentino Pérez aprovechó la oportunidad de este parón obligado para adelantar todo el proceso de las obras de remodelación del Bernabéu, que por cierto está quedando espectacular, a lo del César, lo que es el César, hay que decirlo. Y va a jugar en Valdebebas, ¿ok? Sus partidos oficiales, cuando juegue el Madrid como local, va a ser en Valdebebas. Ok. Lo que también dicen los sabios del fútbol o los más expertos en el fútbol, que genera cierto grado también de desventaja porque no es el estadio típico. Lo que hablábamos hace ratito, o sea, a pesar de que no haya público, jugar en el Bernabéu, que es un templo del fútbol, como lo es el Camp Nou, como lo es... El estadio del Bayern y todos los demás estadios, el estadio de la Juve, para sus equipos como localía, como sin público, ese es su templo. Y evidentemente eso genera un impacto diferente desde el punto de vista psicológico en el jugador. Y creo que eso va a jugar un poquito en contra de la psicología del Madrid. Algo que sí, y voy a ser muy, muy franco con lo que voy a decir, José Miguel, y con esto no dejo de ser culé, es que algo que tiene, y es una gran ventaja que yo sí le veo al Madrid, y lo dije la vez pasada, es que desde el punto de vista de organizativo, tiene una plantilla que es un poquito bastante más amplia que la que tiene, por ejemplo, el Barcelona, ¿no? Sí. Perfectamente puedes utilizar jugadores de primer equipo, y con jugadores de primer equipo puedes, la totalidad según la nueva reglamentación, que puede llevar cada equipo para, o convocar cada equipo para los juegos, son 23 jugadores ahora, antes eran 18. Sí. Es decir, sí, se pueden convocar 5 jugadores más. Sí. Lo que se traduce en que el Madrid va a poder llevar 5 jugadores más de su primera plantilla, habiendo recuperado a Hazard y habiendo recuperado a Asensio, tienes de dónde tirar desde el banquillo para solventar o solucionar un problema que puedas tener o se te pueda presentar en un partido determinado. Muy diferente es la situación, a pesar de que recuperamos a Lucho Suárez, es muy diferente la situación del Barcelona, producto de que con Lucho Suárez, la plantilla total inscrita en Liga como primer equipo es de apenas de 16 jugadores, incluyendo a Dembélé, que está lesionado. Es decir, vas a tener que apelar a jugadores de la Masía, a jugadores del B, que en muchos casos los jugadores que en este momento le quedan al Barcelona del equipo B no son los jugadores más talentosos, porque los talentosos, gracias al mal manejo que ha tenido esta directiva basura, como la llamo yo, y perdóname la expresión, los escuchas, ha hecho que los buenos jugadores estén fuera del equipo. Entonces no tienes tampoco mucho de dónde tirar y vas a tener partidos cada tres días, entendiendo que el Barcelona los primeros cuatro juegos los va a jugar antes que el Madrid, pero los juegas a las 10 de la noche, hora española, es decir, terminan los jugadores regresando a casa a las 3 de la mañana, y al día siguiente tienes que tener por lo menos una sesión de entrenamiento de recuperación que por tarde debe ser tipo 2, 3 de la tarde. Entonces eso genera unas complicaciones particulares con una plantilla tan corta que yo de verdad en este momento yo quiero ver lo que va a hacer Quique Setién, y aquí es donde se va a ver también de qué está hecho este técnico, porque tiene que manejar la plantilla de una manera muy, muy hábil para lograr los resultados y que no se te desgasten los jugadores. Porque si no, yo sí te voy a decir honestamente, yo le veo más posibilidades al Madrid de que gane la Liga que al mismo Barcelona. Y ojo, entendamos que en la Champions el panorama también es similar para el Barcelona, porque en la Champions tienes entonces 15 jugadores inscritos del primer equipo y tienes que excluir de esos 15 a Dembélé porque está lesionado, y no puedes incluir a Braithwaite porque Braithwaite no está inscrito en la Champions. Entonces tienes 14 jugadores que puedes utilizar en Champions de la primera plantilla. O sea, una plantilla extremadamente corta. Eso no alcanza ni siquiera para los, no sé cuántos recambios van a permitir en los partidos de Champions, pero cinco te alcanzaría igual. Bueno, pues 11 más 5 son 16, así que no te dan ni siquiera para hacer los 5 recambios en un partido cualquiera. Para que tengamos una idea, entonces ahí la verdad, si me preguntas a mí como culé, y sé que mucha gente me podría caer encima si pudiese conversar conmigo de forma directa, yo soy muy realista en este sentido y soy muy franco y digo, o sea, el panorama que tenemos ahorita con la gestión aberrante que ha tenido esta directiva, es un panorama donde nos vamos a ir en blanco esta temporada, seguro. Uh-huh. Bueno, yo no estoy tan... Lo siguiente, con respecto a lo que mencionas, efectivamente los partidos no se van a jugar en el Bernabéu por las razones que tú exhibes, y lamento haberme confundido, había notado los partidos, digamos, que se jugaban en casa con el nombre del, primer, del equipo contrario de primero, por eso es que lo di al revés. Empieza con el Eibar, sigue el Valencia, y en el juego del Valencia, que es a mitad de semana, también se va a jugar en Madrid. Después salimos a Donosti, Mallorca, regresamos a Madrid para jugar Mallorca, vamos a jugar con el filial a mitad de la semana que viene, y después con el otro filial, con el Getafe, que le gusta tanto a Ángel, de nuevo en Madrid. Sobre los próximos 6 partidos, el Madrid juega en casa 4 ocasiones. Creo que va a ser determinante estos primeros 6 partidos para ver qué tanta ventaja puede sacar a esa debilidad que sin duda alguna presenta la plantilla del Barcelona en este momento por números, no por calidad. Hay una variable que a mí me llama mucho la atención, que la he escuchado no solamente de Quique Setién, sino la he escuchado de jugadores propiamente de la plantilla y de veedores y de gente que sabe del mundo del fútbol, que dicen que los jugadores del Barcelona están llegando en un nivel muy superior y muy superlativo al cómo se fueron y al cómo venían jugando, ¿no? Puede ser, ojo, puede ser que este rendimiento físico que a lo mejor con el que vengan ahora estos jugadores pueda generar también la posibilidad de que resuelvan los partidos muy rápidamente y los jugadores importantes y baluartes de la plantilla puedan descansar. O sea, también es una variable que... Pero ahí vuelvo y repito, todo esto recae sobre la mano, la experticia y la capacidad que pueda tener que se tiende a gestionar la plantilla de cara a lo que viene. Estamos hablando que van a ser 2 meses muy intensos, donde van a tener muchos partidos muy seguidos, con muy poco tiempo de descanso, y donde probablemente empiecen a surgir hasta lesiones también, ¿no? Esa es otra variable que tenemos que sumar a toda esta ecuación, que es compleja e interesante. A mí me parece que esto es lo que hace más interesante todavía esta retoma de la liga, desde mi punto de vista. Así es. Mira, bueno, yo no soy tan negativo en mi impresión como lo eres tú, pero sí estoy de acuerdo en que este es el momento aquí que se tiene. Aquí, cuando lo fichamos, yo estuve muy contento, lo dije aquí en el podcast, tú en ese momento no estabas con nosotros, pero sobre todo me gustaba mucho porque primero él es, siempre lo ha dicho y lo ha practicado en otros equipos, pues él es un amante del cruyffismo, y otro es que siempre, y lo dijo en su primera rueda de prensa, le iba a dar oportunidad a los jugadores de la cantera. No ha sido así. No ha sido así, pero ahorita por circunstancias yo creo que va a tener que ser así, y yo creo que este es el momento donde los canteranos van a tener que dar un paso al frente, van a tener que dar un golpe en la mesa y decir, aquí estoy yo, no me vendan, no me cedan, no hagan negocios extraños conmigo, porque yo estoy aquí para quedarme y yo quiero triunfar en el primer equipo. Entonces, es el momento de los Ansu Fati, es el momento de los Ricky Puch, es el momento quizá de Collado. Yo no veo que tengamos tanto problema en la delantera. No estoy muy seguro con la defensa. Un Titi sigue no totalmente lesionado, pero no está a nivel. Y en el centro de la defensa es donde yo veo que hay quizá más problemas. Y lo mismo en el lateral izquierdo, donde no hay un suplente confiable para Alba. Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo no estoy, repito, tan negativo como tú, José Luis. Pero bueno, lo único bueno de no ganar nada, ¿sabes qué sería? Que ahí sí es verdad que hay que hacer elecciones anticipadas. Y no tendríamos que esperar hasta el verano del 2021 para ver que esta junta se vaya. Esta junta nefasta. Sí. Bueno. A ver, para aclarar un poquito, Ángel, mi punto, ¿no? Y entrar un poquito más en detalles desde el punto de vista de configuración del equipo y de las cosas que son realistas y tangibles que podemos analizar. El primer punto es que esta semana el mismo Quique Setién, dando una rueda de prensa, en este caso una entrevista, a Mundo Deportivo, reveló entre sus palabras, y el que sabe leer entre líneas cuando escucha una entrevista como esta, se da cuenta que él está priorizando algo que se llama la liga. Y él fue bien honesto. Si él le preguntan, porque la pregunta fue muy, muy, muy directa, muy específica, si a él le pregunta en qué le daría mayor peso y qué es lo que más le gustaría ganar, y su respuesta fue la liga. ¿Okay? Ese es el primer punto. El segundo punto es que para este primer partido, recordemos que tenemos a un Titis que, según el último reporte que vi el día de ayer, está lesionado. Por ende, es absolutamente duda para que pueda ser convocado siquiera como titular. Lenglet está sancionado, por ende no puede jugar este partido. Y nos queda nada más Piqué. Entonces, muy probablemente vamos a poder ver el debut en la saga central del central uruguayo del equipo B. Araujo. De Araujo, correcto. El otro detalle que tenemos que tener en cuenta es que tenemos también a Sergio Busquets en el medio del campo, sancionado. Tampoco va a poder jugar. Pero aquí me llama algo la atención bien interesante, porque a mí me gusta ser muy analítico en distintas situaciones. El último partidillo que hizo, en este caso no fue partidillo, fue partido completo, que hizo el Barcelona, lo hizo en el Camp Nou, y lo hizo a principio de esta semana. Y el equipo que se llamaría equipo B, es decir, el segundo equipo del FC Barcelona, porque estaba plagado de suplentes el campo, fue el equipo que ganó. Y mira qué interesante esto. En el medio campo, ese equipo contaba con Arthur, con De Jong y Vidal, Arturo Vidal. Y en el otro lado, en el otro equipo, que fue el equipo perdedor, estaba Sergio Busquets, estaba Iván Rakitic, y se me escapa uno del medio campo, y Ricky Puig. Entonces, qué interesante es, porque aquí es que tenemos que tener otra variable. Es, primero vamos a ver cuál va a ser la alineación, porque a mí me llama mucho la atención y poderosamente la atención la insistencia de esta directiva y de la Juventus en hacer un intercambio, para mí absurdo, entre Arthur Melo por dos jugadores de la Juve. Y dicen que es, partiendo de ver cómo lo alinean o si lo alinean de titular en este partido, entenderemos qué mensaje está enviando Setién en relación a Arthur Melo. Si Arthur Melo es transferible o no es transferible. Si Arthur Melo es importante o no es importante para este club. Desde mi punto de vista y mi humilde opinión, para mí es el relevo perfecto de Xavi Hernández. Y simplemente a este muchacho con su juventud, 23 años, hay que darle más protagonismo dentro de la cancha. Dicen que vino como un toro desde el punto de vista físico, porque uno de sus talones de Aquiles había sido hasta ahora su rendimiento físico. Y dicen que está ahorita en un nivel físico insuperable. Incluso hay palabras de Messi que salieron esta misma semana diciendo que estaba gratamente sorprendido por el nivel en el que había regresado todos los jugadores, pero especialmente en el de Arthur y de John. Entonces hay cositas que hay que ir analizando más puntualmente para ver cómo va a resultar todo y cómo va a ir todo. Y lo otro es ver cómo viene Luis Suárez, ¿no? O sea, si Luis Suárez viene para jugar de inicio, si va a ser de cambio, cuánto tiempo va a jugar si juega de inicio. Porque se tiene que ir adaptando de vuelta a recuperar el ritmo de juego después de una lesión de tan larga data, ¿no? Así es. Bueno, viendo aquí el calendario, el partido que yo veo de antemano más complicado es dentro de dos jornadas que tenemos que ir al Sánchez Pizjuán. Pero del resto, pues entonces, bueno, recibimos al Leganés, con todo el respeto, recibimos al Atleti Bilbao, partido complicado, pero se juega en casa. Vamos a Celta, recibimos al Atlético de Madrid, ya sabemos cómo juega el Cholo, y lo demás, bueno, ir a Villarreal, ¿dónde está? Aquí, recibir al filial del Real Madrid, el Español de Barcelona, ir a Valladolid, la penúltima jornada, recibir a Osasuna, este equipo siempre nos da pelea, yo no sé por qué, pero siempre es complicado ganarle a Osasuna, y el último partido visitar al Alavés. Entonces yo creo que si en la jornada 30 nosotros podemos salir por lo menos con un punto del Sánchez Pizjuán, yo pienso de que tenemos bastante chance de ganar la liga. Obviamente hay que ver también lo que hace el eterno rival, partner. El Real Madrid, pues, aparte de la jornada 28, pues entonces le toca, no veo aquí al Real Madrid, recibe al Valencia, ojo, recibe al Valencia, bueno, cuidado con el Valencia, después Real Sociedad, que es uno de los equipos que mejor practica el fútbol en España, y eso es como sí, visitante. Después recibe al Mallorca, después va a visitar al filial, recibe al Getafe, pues entonces yo quiero ver si Bordalás va a estar su equipo dando 30 foul por partido en ese juego. Visita al Atlético Bilbao, tampoco es muy fácil ese partido. El otro recibe al Alavés, visita al Granada. Recibe al Villarreal y cierra visitando a los pepineros del Leganés. Entonces, de antemano, me parece complicado, por lo menos más complicado que el del Barça, el calendario del Real Madrid, partner. Así es, estoy convenido contigo porque tiene al menos dos equipos que en el papel son más complicados. Pues nada, eso es lo que toca. Yo, en cierta medida, agradezco el parón. ¿Por qué? Porque el equipo en Liga venía para lo bajo. Hay que recordar que el último partido lo perdieron con el Betis. Y lo perdieron malamente. Entonces, el haber tenido este espacio de tiempo para quitarse eso de la cabeza y poder recuperarse físicamente, dicen que vienen bien también, me parece que ha sido de provecho para el Real Madrid. Ahora, lo que le queda de Liga... Convengo contigo, Ángel, en que es un poquito más complicado que el Barcelona, lo cual yo creo que equilibra las cosas, ¿no? El Barcelona tiene esta desventaja estratégica de la plantilla corta, el Madrid tiene la plantilla creo que a pleno, pero tiene un calendario mucho más complicado, o sea, no mucho más, tiene un calendario un poquito más complicado, entonces bueno, eso hace que esto se torne mucho más interesante. Debo anotar, por cierto, que mi óptica es, Dios me libre, nos libre a los madridistas que ustedes ganen la liga, porque sería épico, ¿no? Con todas esas aparentes desventajas, que la ganasen, ¿no? No podría esconderme en ningún lado del planeta si terminan ganando la liga tal como están ustedes. Sí. Yo creo que ningún madridista podría esconderse en ninguna parte del mundo si el Barcelona ganase algo. O sea, no la liga, algo. O sea, no solamente la liga, porque... Yo no sé, yo no peco nunca o últimamente he aprendido a no pecar de ser excesivamente optimista y sí más bien irme por lo que es la realidad. Y mira, evidentemente la pelota es redonda y rueda para donde decía los jugadores que rueden, ¿no? este primer partido para mí va a ser, independientemente del resultado que se obtenga o que obtenga tanto el Madrid como el Barcelona, para mí va a servir como un termómetro de medición, de ver realmente cómo están los jugadores y de ver realmente cómo está también la psiquis de los técnicos, ¿no? Porque esto también va a ser bien importante. Estamos saliendo de una situación complicada que bien que mal ha afectado desde el punto de vista psicológico, a pesar del aislamiento que se ha procurado mantener para todas estas estrellas del deporte, no dejan de estar exentos de haber visto y analizado la situación que ha ocurrido en el mundo y de generar cierto grado de preocupación desde el punto de vista psicológico, incluso desde el punto de vista de, y si algún jugador del equipo contrario es asintomático, por ejemplo. Y lo vimos en las primeras jornadas de los juegos de la Bundesliga, o sea, los primeros 20, 24 minutos los jugadores trataban como que de jugar a un ritmo o a una marcha muy baja, y ya después de ese minuto fue que empezó a tener un ritmo de juego diferente, y evidentemente eso también juega mucho la parte psicológica. Hay que ver cómo vienen los jugadores, cómo vienen los directivos, cómo viene el banquillo para manejar todas estas situaciones a las cuales se van a enfrentar y que son situaciones nuevas, que jamás ni nunca se había planeado o ninguno había planeado que viviesen, ¿no? Entonces, mira, para mí va a ser este primer partido, van a ser un termómetro. El partido de ayer yo lo vi a grosso modo y no me gustó, al igual que no le gustó a Ángel. A mí la verdad no me gustó mucho el partido, me pareció un partido, si bien el análisis que hiciste, José Miguel, me gustó muchísimo por el tema de los debuts de estos jugadores que no son habituales, no me gustó mucho el desenvolvimiento completo del ritmo de juego. Y cuando me di cuenta quién estaba pitando el partido, dije, nah, esto es un desastre. O sea, ya el partido perdió todo brillo y perdió todo atractivo desde el punto de vista deportivo, porque para mí ese árbitro es pésimo. Yo creo que es uno de los peores árbitros que tiene la Liga Española en el día de hoy. No es un árbitro imparcial, es un árbitro que lamentablemente siempre se parcializa y sus decisiones siempre tienden a ser muy polémicas dentro de los partidos. Sí, porque lo que pasa es que él veía la camisa blanca del Sevilla, entonces le traía reminiscencia, ¿verdad?, de su pasado merengón. Cuando el equipo blanco en cancha, Mateo Laú saca sus colores. Merengón. Bueno. Totalmente. Hablando del merengón, Reguilón se mandó un partidazo ayer también. Ese es un cedido del Madrid en Sevilla. ¿Qué partido se mandó ese muchacho? Que a mí me parece que Reguilón le está haciendo mucha falta ahorita al Madrid. Yo sobre también todo creo, con el nivel de evolución como jugador que él lleva. O sea, si él evolucionaba de esta manera como ha evolucionado en la plantilla del Madrid, yo estoy seguro que hoy por hoy Carvajal estaría sentado. Claro, José Luis, pero el problema es que ¿cómo sentabas a Carvajal cuando Reguilón venía subiendo? Está en muy buena forma. Deciden cederlo y entonces Carvajal empieza con sus accidentes. O sea, tuvo un par de lesiones y el nivel bajó muchísimo. Hoy día los pongo a los dos y escojo todas las veces a Reguilón como mi lateral. Pero, tú sabes, eso es el análisis 2020. Una vez que suceden las cosas, todos somos unos genios del fútbol. El problema es saber esto 18 meses antes, ¿cómo íbamos a saber esto? Sí, señor. Sí, hoy día, mira, kilo a kilo, mejor Reguilón que Carvajal. Mira, y también hubo una buena noticia en la semana para el Madrid, que yo la compartí en el chat, que es que Gareth Bale se quiere retirar al Madrid, partner. Me parece una excelente noticia, lo podemos poner retirado de una vez, le damos su retiro anticipado, no tengo ningún problema con eso, le sigan pagando su sueldo y se vaya a jugar gol, no tengo ningún problema. Early retirement, lo llaman en inglés a esa cosa, ¿no? Que coja su early retirement. Bueno, pero como decimos aquí en Venezuela, tiene que Florentino bajarse la mula. Pues sí, pero está condenado a ello de cualquier manera. Entonces, bueno, sácalo de la plantilla una bendita vez y que se vaya a jugar gol. Ábrele hueco a uno de los 12 chavales que tiene jugando por ahí en el mundo, ¿no? Es increíble el nivel de malagradecimiento que yo observo en ti después de aquella chilena que valió una Champions. ¿Eh? Increíble. Entendamos que si vemos los últimos 10 años históricos del Madrid, Gareth Bale aparece en la foto y en todas. Sí, se puede decir perfectamente que Gareth Bale es un histórico del Madrid. Y que gracias a él he ganado muchas cosas. Sí, señor. Incluyendo, me acuerdo muy bien, que me duele mucho aceptarlo, pero aquel golazo que nos metió en el Camp Nou, en un clásico. Todavía. Que se fue para Cancela. O sea, yo todavía me duele ese gol. Todavía Bartra lo anda buscando. Sí, bueno, mira, visto por aquí un golfista galés que solía jugar fútbol. Sí. Solía jugar fútbol. Sí. Ayer Bartra también perdió en la cancha, por cierto. Sí. Gareth Bale es un histórico del Madrid. Es un histórico error del Madrid, eso sí estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues ya llegando al final, lo que les quería recomendar, si no lo han visto. Vi un documental, bueno, buenísimo, excelente, que se llama Andrés Iniesta, el héroe inesperado. Si no lo han visto, búsquenlo, se consigue por ahí en internet. Pero me gustaría que lo vieran, para que lo podamos discutir aquí, en otro podcast, porque ya no da tiempo. Te hace un paseo por toda la vida de Andrés Iniesta, desde que empezó allá en Fuente Alvilla, en su colegio, pues en su, ¿cómo se llama? En un, que ni siquiera era un terreno, era una cancha de cemento, hasta, bueno, hoy en día donde está jugando todavía ahí en Japón. Entonces, bueno, excelente, no quiero spoilearlo, no quiero, simplemente les recomiendo, tanto a ustedes como a la audiencia, búsquense ese documental, es de Rakuten TV, se consigue en internet. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Porque ya estamos para cerrar, JM. No, mi gratitud, como siempre, Ángel, no tengo ningún... Ah, no, déjame ver, me pusiste una tarea y la completé. Jugadores a observar del Zaragoza, en el Real Zaragoza, de fútbol. Ajá. El portero es uno de los baluartes, se llama Cristian Álvarez. Después hay un defensa, el que porta el número 2, Vigaray. Buen defensa, buen tamaño, excelente defensa, juega de central. Y después... un delantero que es muy resolutivo y sobre él han venido los goles, o él ha hecho los goles que han marcado diferencia en esta campaña, Luis Suárez, un muchacho colombiano que ha venido de jugar en equipos de media tabla o en primera, y bueno, ahorita está en el Zaragoza y es el referente en la delantera. Y luego un viejo conocido de ligas europeas, Shinji Kagawa. Jugó en el Borussia Dortmund y en el Manchester United en su época de mayor esplendor físico. Sí, yo me acuerdo de él. Él jugaba con la selección de Japón. Tal cual, bueno, está es héroe aquí en Zaragoza. Normalmente lo sacan como revulsivo para amarrar partidos o para definirlos. Entonces, esos son los jugadores que yo te diría cuando observes el juego, okay. Que estés pendiente de ellos. Ok. José Luis, ¿algo que quieras agregar o ya cerramos? No, pues una vez más agradecido por la invitación, por poder compartir este rato tan ameno con ustedes e interactuar desde el punto de vista del análisis futbolístico con nuestras diferencias, pero de una manera muy inteligente y con respeto, sobre todo, que así debería ser siempre. Y esto es un consejo para todos los aficionados, que una cosa es la afición y la otra es la amistad, y que una puede ir de la mano con la otra. Así es. Me es muy grato poder disfrutar este momento con ustedes de compartir un poquito los conocimientos que uno tiene con respecto a lo que está ocurriendo y muchas otras cosas. Y yo creo que ya el próximo podcast que hagamos va a ser más nutrido porque va a haber mucho que analizar en términos generales y en términos muy particulares. Y vamos a ver, la verdad, suerte a todos que ya iniciamos de nuevo esta fase de retoma de la liga y veamos qué pasa. Sí, señor. Lo que yo pienso y lo que me quiero que pase más que todo, independientemente de los resultados, vuelvo y repito, es que sigan manteniendo en buen estado de salud y forma todos los jugadores y que las lesiones sean un fantasma del pasado y que no se vuelvan a repetir en esta nueva etapa. Eso es lo que más pido. Así es. Y bueno, y mucha suerte entonces a los equipos visitantes este fin de semana. JM, tu despedida, por favor. No, yo le deseo toda la suerte del mundo a mi equipo que juega de local en el Alfredo Di Stéfano, por cierto, que se llama el estadio ya en Valdebebas. Y bueno, no, agradecido como siempre, Ángel, por tu invitación. Placer escucharte a ti como de costumbre y a José Luis, que se nota que es una persona que le interesa el fútbol y lo estudia y lo analiza con mucha seriedad. Aprendo un montón de ti, José Luis. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, Agradecido igual. y a la audiencia yo le recuerdo nuestra cuenta de Twitter, por ahí nos puede seguir y nos puede dejar sus comentarios, que es arroba rivalesfútbol. Estamos también en el blog rivalesfutbol.blogspot.com y estamos también en iVoox. Pues entonces, un abrazo a José Luis y José Miguel a la distancia y será hasta la próxima oportunidad. Chao. Igualmente, un abrazo para ambos.